Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Kenia es una nación del este africano que posee límites con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste, Sudán al noroeste y sus costas son bañadas por el Océano Índico. El nombre de Kenia deriva del monte Kenia, la cumbre más alta del país y traducido de las lenguas vernaculares significa montaña luminosa. La historia colonial de Kenia se inicia con un protectorado alemán sobre las posiciones costeras del sultán de Zanzíbar en 1885. A esta le siguió la llegada de la Compañía Británica de África Oriental en 1888. La rivalidad colonial entre ambas potencias terminó cuando Alemania cede sus posesiones costeras a Gran Bretaña en 1890, con la condición de que ésta respetara su dominio sobre sus posiciones en la entonces Tanganyika. Entre octubre de 1952 y diciembre de 1959, la joven colonia de Kenia se mantuvo bajo un estado de emergencia como consecuencia de un estado de rebelión contra el dominio británico. En 1957 se llevaron a cabo las primeras elecciones legislativas con la participación de los africanos y a pesar de las esperanzas de los británicos de otorgar el poder a un grupo de líderes moderados, fue la Unión Nacional Africana de Kenia, de Jomo Kenyatta, la fuerza política que formó el primer gobierno, luego de la independencia de Kenia el 12 de diciembre de 1963. Kenyatta se convirtió en el primer ministro del nuevo estado y posteriormente fue el primer presidente, cuando el país se convierte en una república. Sisi tunakuja hapa kuwaletea bahati, kuwaletea hospitali ambayo ni ya kutibu wananchi, na kuna vinyangareka wa KPU wanasukutu kuja hapa na kusema sema maneno machafu machafu. Mimi nafurahiwa sana kuona rafiki yangu Dinga Bani, mwongozi wa hawa watu, yuko hapa. Na mimi ningesema kama si heshima ya urafiki wetu na wewe Utinga, mimi ningesema tia nguvuni leo. Waangalie ni nani anakuwa nchi hii, kama ni KANU au ni vinyangarika wengine wanatawala nchi hii. Walakini mimi nasema kwamba kama hawa watu wako wachafu, kama wakitoa nyokonyoko, sisi tutawaonyesha kwamba Kenya iko na serikali yake. Hatuwezi kuchezewa sisi. Na wewe bwana Utinga mwenye unajua mimi sina mateso, nimekuacha kunyinge kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kama si hivyo, como muchos otros estados africanos independientes, luego de la muerte de Kenyatta, muchos de los líderes kenyatas que lo siguieron en el poder han estado marcados por un alto grado de corrupción. Señoras y señores, la radio en Kenia llegó de la mano de los británicos y posee una historia bastante interesante con algunos rasgos que la destacan de otras naciones africanas. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La Corporación de Transmisiones de Kenia es la actual organización encargada de las emisiones de radio y televisión en el país. Sus transmisiones básicamente son en inglés y suajili, pero también en otras lenguas vernaculares. La historia de las transmisiones radiales en Kenia se remontan a 1928, cuando el territorio era una colonia británica y una sociedad privada abre una emisora en la ciudad de Nairobi. Esta empresa es cerrada en 1931 y deja paso a otra, la Cable and Wireless, que llegó a transmitir durante 26 horas a la semana desde Nairobi por dos frecuencias, una de onda media con 800 vatios y otra en la onda corta con 700 vatios, en los 10.730 kilociclos de la planta de Cabete, ubicada en las afueras de la ciudad de Nairobi. Cuando en 1964 Kenia se convierte en un país independiente, el nombre de la corporación es cambiado por el de la Voz de Kenia y en 1989 el Parlamento revierte esto volviéndose a la denominación primera. El cambio de nombre se impuso por las malas relaciones con los británicos después de la independencia, pero muchos keniatas pensaron después que el nombre original era más apropiado por su similitud con el de la prestigiosa BBC de Londres. Sauti ya Tanganyika ikiwaita kutoka Dar es Salaam katika meters 359, kilocycles 836 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam, na katika meters 59.4, kilocycles 1550 kwa walio nje ya Dar es Salaam. Como les dije antes, las transmisiones en idioma inglés comenzaron en 1928. Estas tenían como objetivo el de mantener informados a los colonos, que así monitoreaban las transmisiones desde Londres y otras partes del mundo. Las transmisiones en lenguas africanas se inician durante la Segunda Guerra Mundial para informar a las familias de los soldados kenianos sobre lo que sucedía en el frente de combate. Aquellas primeras transmisiones estaban a cargo de la Compañía Imperial de África del Este, la que en realidad era la propietaria del Protectorado de África del Este. Esta era una empresa de carácter comercial encargada del comercio con la metrópolis en todos los territorios británicos en el continente y que fue creada después del Tratado de Berlín de 1885, concentrando sus actividades en la ciudad puerto de Mombasa. El primer servicio en lenguas vernaculares, seriamente organizado, nace en 1953. Se denominaba Servicio de Transmisiones Africano y presentaba programas en 6 idiomas nativos, incluyendo el árabe. En 1954, el entonces denominado Servicio de Transmisiones de Kenia establece las primeras emisoras regionales en las ciudades de Mombasa, Nyeri y Kisumu. En 1961 es creada la KBC, es decir, la Kenya Broadcasting Corporation, que pasa a controlar todas las transmisiones que hasta ese momento realizaba el gobierno, y 3 años más tarde esta es nacionalizada y se convierte en la Voz de Kenia. KBC Nairobi, sasa ni saa 11 kamili. Thank you. Hujambo msikilizaji. Matangazo haya yakuja kwenye vipimo vya medium wave ifuatavyo. Wale wa magharibi mwa Kenya ni kilohertz 846. Kitale na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 882. Maralal na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 1107. Meru na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 702. Marsabit na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 675. Garissa na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 567. Mkoa wa Pwani ni kilohertz 540. Wajia na maeneo yaliyo karibu ni kilohertz 1152. Pia matangazo yetu yanasikika kwenye vipimo vya FM kama ifuatavyo. Nairobi na vitongoji vyake ni megahertz 92.9. Magharibi mwa Kenya ni megahertz 88.6. Meru na maeneo ya karibu ni megahertz 90.4. Malindi na maeneo ya karibu ni megahertz 90.3. Mombasa na maeneo ya karibu ni megahertz 100.8. Nyeri na maeneo ya karibu, Murang'a, Laikipia, Kirinyaga, Embu na Timau ni megahertz 87.8. Jina langu ni Karo Robi, tukishirikiana na Jamila Kasalu na tunaanza matangazo kwa maombi. Hii ni KBC Nairobi. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El Servicio Nacional en Lengua Swahili operaba en tres frecuencias de onda media, cada una de ellas asignada a las estaciones en Nairobi, en los 611 kilociclos con 100 kilovatios, en Mombasa, en los 791 con 20 kilovatios, y en la de Kisumu, en los 953 kilociclos con 20 kilovatios de potencia. En la onda corta también empleaba tres frecuencias desde la planta en Nairobi, 4915, regularmente escuchada aquí en Sudamérica, 7.140 y 9.665 kilociclos, todas con 100 kilovatios de potencia. El servicio general en inglés se transmitía desde Nairobi y Mombasa por la onda media, en 557, 746 y 1.079 kilociclos, mientras que en la onda corta empleaba las frecuencias de 4.804 y 7.125 kilociclos, en este caso con 5 kilovatios de potencia. Love and lion, he's gonna sleep. Way up Kilimanjaro, we made a campfire far up in the distance, that beautiful mountain. Ha ha ha. drums are throbbing. Time to go out hunting Kilimanjaro. Hello. Kill the savage lion before the lion kills you. Emna di ane di khauti di puye de kaya di ya puye. Las transmisiones en otras lenguas aborígenes se realizaban desde Nairobi en los 1268 con 20 kilovatios, en 4950 y 7150 kilociclos, en este caso con 10 kilovatios. Desde Kisumu en los 881 kilociclos con 5 kilovatios y desde Mombasa en la onda corta a través de los 4885 y 7240 kilociclos con 20 kilovatios. Las cuatro plantas transmisoras se distribuían del siguiente modo. Para la ciudad de Nairobi se ubicaban en Ngong y Langata, en Shangangwe para Mombasa y en Kapsimotwa para Kisumu. Con el paso del tiempo, la cantidad de emisoras regionales se fue ampliando y las ciudades más importantes pudieron contar con transmisores de onda media y frecuencia modulada. This is KBC Nairobi. Esta expansión se alcanza en 1989, cuando la KBC firma un contrato con una empresa japonesa de telecomunicaciones para mejorar y ampliar la red de emisoras de onda media, y en 1993 la corporación se embarca en mejorar y ampliar las plantas transmisoras. A partir de 1996, la KBC comienza a construir su red de emisoras de frecuencia modulada. La primera de ellas fue la Metro FM en Nairobi, que esencialmente era musical. Luego aparecerían Coro FM, también en Nairobi y la región del Monte Kenia, y finalmente Wani FM para la región costera. From Nairobi, Kenya, and now around the world, thanks to our new computer. It's the same computer astronauts use to do their taxes. The Capital FM website is hotter than ever. Now streaming live audio. Plus, what's the latest music news? What's the latest gossip? How do you win big on Capital FM? www.capitalfm.co.ke. Now streaming the best mix of music right to your desktop. 98.4 Capital FM. Capital Newsbeat with Safaricom, the better option. Good Lord, what's that? The station that plays the hits. Yeah, no, I love your station. The station that makes you rich. Yeah! What it is. The best station on the radio. 98.4. You guys are the greatest. Capital FM. Las transmisiones de onda corta de la KBC se concentraban en cuatro plantas, Kisumu, Mombasa, Langata y Coma Rock. Las dos primeras se cerraron hace ya años, mientras que las dos restantes estarían aún activas. La planta de Langata se encuentra a muy pocos kilómetros del centro de Nairobi. Así existían seis transmisores que se fueron instalando con el paso de tiempo, dos de 5 kilovatios, dos de 10 kilovatios y dos de 100 kilovatios. Y hasta donde yo sé, desde allí se emite solamente el servicio occidental de la KBC en los 4915 kilociclos con 10 kilovatios de un transmisor Marconi instalado en 1959. Thank you. Hii ni Sauti ya Kenya. Na sasa basi ni saa 12 kamili za asubuhi. Hamjambo nyote mnaosikiliza asubuhi ya leo. Tuwatangazia kutoka sasa hadi saa 5 usiku katika meters 84.8. This is the general service of the Voice of Kenya. Good morning, everyone. The time is 6:15. We're on the air from now until 9:20 this morning, transmitting in the medium wave band on 347 meters and on shortwave 4885 kilocycles in the 60 meter band. Our programs are also being broadcast for VHF listeners on 95.1 megacycle. En cuanto a la planta de Coma Rock, se informó que allí solo existe un transmisor de 20 kilovatios y dos de 250 kilovatios, que se instalaron en 1976 y 1984 respectivamente. Originalmente, las unidades de 250 kilovatios se encargarían del servicio exterior, pero esto jamás sucedió, y en la actualidad esta planta habría sido desmantelada y los terrenos destinados a construir una zona residencial. Casi en la línea con el Ecuador existe el poblado de Timboroa. Allí funciona una planta de la KBC que también es empleada para retransmitir programas de la BBC. Está equipada con dos transmisores de FM de 5 kilovatios de potencia y el de la BBC es de 3 kilovatios. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Mi nombre es Daniel Camporini y quiero invitarlos para que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.